lo dirige Fidel Barbarito y quien inaugura esta semana aquí frente al control técnico está Luis Yerloyo. Bajito, esos aplausos, señor, por allá. Se fue donde los chuchubes lloran de dolor. Eso es como, se fue por allá. Eso es como cuando uno está ahí en la caja de bateo y oye los aplausos allá. Presentemos frente a los micrófonos de esta ventana por acá, Elsa García. Grande Borges, por supuesto, me sigue llenando lejos las ovaciones que manda Luis Yerloyo. Besos, abrazos a Mapuche, a todos y todos ustedes que están siempre presentes y consecuentes en esta ventana que se abre de par en par con todo cariño. Hoy lunes 28 de octubre con Evio y Marzo y Adrenalina Caribe con este clásico de los 80 llamado Muévete. ¿Y por qué abrimos con el Muévete? Porque más de 3.000 personas participaron en la Caminata por la Paz en Caracas. Esta actividad se hizo como parte de la gran misión A Toda Vida Venezuela y se realizó este domingo la primera Caminata por la Paz en Caracas, que es una de las políticas en materia de lucha antidrogas impulsadas por la Oficina Nacional Antidrogas, ONA. Así lo expresó la directora de reducción de la demanda de la ONA, Miosoti Gómez, al ser entrevistada en Toda Venezuela, transmitido por Venezolana de Televisión. Continuamos impulsando políticas soberanas en materia de lucha antidrogas para propiciar estilos de vida saludables y poder incentivar a los ciudadanos al buen uso del tiempo libre. Y qué mejor manera que hacerlo a través del compartir con la familia. Fíjate, Randolph, que esta caminata fue de 5 kilómetros y se realizó en la parroquia Montalbán del municipio Libertador. Más de 3.000 personas participaron en esta actividad por la paz, en contra de las drogas, por un estilo de vida más saludable y, por supuesto, por una patria más bonita, ¿no? Más sana, más segura. Dictadura esta extraña que le da más espacios para el disfrute a la gente. Las calles, por supuesto. Que le regresa a las calles a quien pertenece. Extraña dictadura esta que crea espacios para la recreación, el entretenimiento, el sano ejercicio, las ciclovías, las rutas de las bicicletadas que llamamos los fines de semana, todo el aparataje que hay montado para que usted haga ejercicio, pase con los chamos, los parquecitos, en fin, todo. ¿A cuánto? ¿Cuánto cuesta eso? Precio de revolución. Gratiñán, usted disfruta de esta hermosa ciudad en Caracas para rescatar esos espacios que antes estaban tomados o por la desidia, o por el AMPA, o por las drogas. Ahora son del pueblo y cada día hay más espacios para ellos. Claro, y actividades con objetivos positivos, ¿no? Lo que es la toma de calle, más allá de que si nos dan a entender que este es un país que está en un eterno conflicto, donde hay dos bandos que se matan los unos contra los otros, y que bueno, que la gente toma las calles para protestar, no. Uh-huh. La gente también toma la calle para promover valores y para promover una mejor calidad de vida. Pasamos a revisar informaciones que pesan, las informaciones que pesan en la parte económica. Ayer entrevista realizada por José Vicente Rangel a Rafael Ramírez, ministro del Poder Popular para el Petróleo y Minería y además vicepresidente del área económica del gabinete ministerial. No está planteada una devaluación. No está planteada. Así lo reseñó Rafael Ramírez. Y dice que hay un mercado paralelo que es el verdadero enemigo. No está planteado devaluar, existe un mercado paralelo que es nuestro enemigo y que ha escalado de una manera que no tiene precedente en Venezuela. Dijo en el programa José Vicente Hoy que el cadivismo es una perforación al sistema financiero del país y el hecho de que esté vinculado a la corrupción y al desfalco de la nación está contra la revolución. Es por ello que estamos de nuevo en un sistema de reestructuración. Apuntó que el cadivismo tiene que acabarse. Le hemos declarado la guerra al dólar paralelo. Yo voy por el equipo, yo voy por mi equipo. Vamos contra el dólar paralelo, tenemos que ir claro, durísimo contra, fíjate, este flagelo. Randolph, este fenómeno no es nuevo. No, nada. Desde que existe Cadivi, existe el dólar paralelo. Me acuerdo que en su momento entrevistamos al economista Rafael Antolini, pero nosotros éramos de los que sosteníamos que ese dólar es ilegal. Y él decía que no, que el dólar paralelo es alegal, o sea, que no hay nada que lo prohíba, pero tampoco hay nada que lo apruebe o lo regule, o sea, está en un limbo legal. Sí. Entonces, esta mañana escuchaba, que de verdad que yo lo admiro muchísimo como periodista y me encanta su programa y se me está escuchando, un abrazo grandísimo a Hernán Canorea, que él hace mucho énfasis, que no, que el dólar paralelo es ilegal. No, Hernán, lamentablemente no es ilegal, porque no está prohibido por absolutamente nada, que desangra al país, que es antiético, que es sucio. Podemos darle todos los calificativos posibles, pero no el de ilegalidad. Entonces digo yo, si tenemos años con este problema del dólar paralelo, ¿por qué no se ha regulado? ¿Qué carrizo ha hecho la Asamblea, la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, que no ha propuesto, ya sea un articulado en la ley de ilícitos cambiarios, que se hace una ley de ilícitos cambiarios, pero no te declara ilegal el dólar paralelo? Usted tiene por ahí la partida de nacimiento de Cadivi. Mira, Cadivi nació después, cuando se impuso el control de cambio, después del sabotaje petrolero. O sea, debió haber sido 2003 aproximadamente. 2003, ya tiene 10 años Cadivi. O sea, son 10 años, y en 10 años hemos tenido flagelo del dólar paralelo, y en 10 años no se ha hecho nada. ¿Por qué no se ha hecho nada? Porque vamos a estar claros, porque tanto dentro del gobierno como de la oposición hay muchos que están gozando un pullero con el dólar paralelo, solamente que ya se les salió de las manos. Sí. Yo pienso que al gobierno se le salió de las manos lo del dólar paralelo, y ahora viene el señor Rafael Ramírez, con todo respeto, no, es que los problemas son el dólar paralelo, vamos a luchar contra él, Yo ya tengo 10 días aquí, y está diciendo lo mismo desde hace 10 días, pero ¿dónde están las acciones concretas? Desde hace más, cuando Rafael Ramírez se encargó, ¿sabes qué? El vicepresidente sí. de lo social, ¿no? De lo económico, pero... vicepresidente económico del gabinete era Nelson Meréndez. En su ausencia le fue dado este cargo, en tu ausencia, Ensa, le fue dado este cargo a Rafael Ramírez, y anunció, una de las primeras cosas que anunció fue la guerra al dólar paralelo. Todavía no ha habido ninguna medida. Y que, bueno, ¿y qué han hecho además de echarle el gancho a unos cuantos raspacupos? O sea, es que en estos momentos es ya para declarar ilegal el dólar paralelo. Y tal no vez, lo hacen. Tal vez, confiemos en ello, se está esperando la ley habilitante. Y ojalá que sea así, deseamos, ponemos nuestro voto para que así sea, la ley habilitante para proceder en este aspecto. Claro. Fíjate que Rafael Ramírez agregó una cosa: el enemigo aprovechó para arreciar su embate contra nosotros. Recalcó que el dólar paralelo no lo alimenta el pueblo, son los grandes sectores de la burguesía, y estamos detectando qué empresas y qué sectores pueden manejar masas de dinero suficientes como para crear esa perturbación que pretende desestabilizar nuestra economía. Yo diría, agregándole a lo de Rafael Ramírez, lo uno y lo otro. Tanto el sector alto de la burguesía, que maneja inmensas cantidades de recursos económicos, financieros, y que maneja bastante dólar paralelo, que después invierten en quién sabe qué cosa, pero también el pueblo, porque este fenómeno del cadivismo, presente en la cotidianidad de cada persona que viaja, de cada persona que compra por internet, es un fenómeno que no es dependiente de la burguesía. Si bien la burguesía ha dado un mal ejemplo al mal utilizar los recursos, el pueblo sigue por ese camino. Ahora, también, ¿por qué? Hay que dejar claro. ¿Por qué surge la figura del dólar paralelo? ¿Porque había una bandada de personas que estaban viendo a ver cómo guisaban? No. El dólar paralelo surge cuando hay problemas para acceder al dólar oficial. Eso quiere decir que hay que revisar, y eso lo tenemos años diciéndolo, que hay que revisar Cadivi, porque qué es lo que dicen muchos pequeños empresarios y comerciantes, que se tardaban en entregar las divisas. El burocratismo hace que la gente busque otras vías. Si Cadivi entregara las divisas en los tiempos establecidos, si Cadivi... Sin tanto trámite, claro, burocrático. Si Cadivi, porque una cosa es llevar controles y la otra cosa es el burocratismo estéril e inútil. Ajá. Si Cadivi no limitara el acceso a los dólares a quienes tienen una tarjeta de crédito, no obligarían al ciudadano que no tiene tarjeta de crédito a comprar divisas en el mercado paralelo para más o menos llenar el hueco que le deja el poquito de dólares en efectivo que te venden. O aumentas el cupo en dólares en efectivo, o te manejas como se manejan en muchos países con cheques de viajero. Pero ¿por qué limitar a una élite económica que tiene tarjeta de crédito a disponer del cupo completo de Cadivi, ¿no? Entonces es cuestión de revisar ese organismo. Ahí se ha hecho algo, han caído algunos funcionarios corruptos, pero eso no quiere decir que la corrupción ha salido de Cadivi, y revisar también las políticas, porque hay algo que también es una crítica. Hoy amanecí hipercrítica, Randall, por eso otra crítica que le tengo yo al gobierno bolivariano con todo cariño, y bueno, rodilla en tierra, por supuesto. Pero si se supone que vamos hacia un socialismo, ¿qué hacen las instituciones del gobierno promoviendo el consumo? El obligar a una persona a sacarse una tarjeta de crédito para poder viajar, nos bombardean en BTV y en TV con documentales de cómo las tarjetas de crédito han arruinado a personas. En Estados Unidos hay gente que se ha suicidado por el acoso de los bancos por no poder atender las deudas de una tarjeta de crédito. No solo en Estados Unidos, tú sabes, en Rusia en estos días salió una información, un banco ruso sacó una publicidad incitando al suicidio de quienes no podían pagar. Esto es y aquí en rarísimo. Venezuela, en Venezuela también los bancos te acosan con las tarjetas de crédito, es una pesadilla. Entonces, ¿cómo es posible que si queremos cambiar valores y le pedimos al pueblo que no sea raspacupo y le pedimos al pueblo que no sea consumista, porque estamos promoviendo, porque obligamos a la gente a sacarse una tarjeta de crédito que la coloca en la tentación de endeudarse? ¿Por qué? Porque el Banco de Venezuela hace un año le decía a la gente que en vez de utilizar sus utilidades para los gastos navideños, que se endeudara con la tarjeta, que tenía la facilidad de pagar toda la deuda de diciembre en julio. Se supone que el Banco de Venezuela pertenece al Estado, y el Estado está promoviendo valores socialistas. Chávez siempre propuso valores socialistas. Chávez siempre llamó al ahorro, a la austeridad, al vivir dignamente, al vivir viviendo, pero no andarnos endeudando. Entonces tenemos un gobierno que, por un lado, proclama valores socialistas, pero unas instituciones del Estado que promueven el consumismo y el endeudamiento. Porque ¿quiénes son los que ganan con esta emisión masiva de tarjetas de crédito? Ah, no, porque en Venezuela se vive mejor, porque ahora le están dando tarjetas de crédito a la gente de los cerros. Señores, eso no es vivir mejor, porque ese dinero de la tarjeta de crédito no es real, es deuda. Estás empujando al pueblo a que contraiga deudas. ¿Quiénes van a recibir las ganancias de esas deudas? La banca del Estado, una parte, pero la otra parte la reciben las transnacionales Visa International y Mastercard International. Entonces, bueno, es cuestión de revisar un poquito este doble discurso. Ojo, que no se viene dando en la era Nicolás Maduro. Lamentablemente, este doble discurso viene desde los tiempos del comandante Chávez. Y bastante que el comandante llamó la atención sobre eso. Y bastante que se hicieron los oídos sordos esas mismas personas que todavía manejan Cadivi, que todavía manejan la banca del Estado. Fíjate esto. ¿Sabes que fue creada la tarjeta Somos? Para muchachos, ¿no? A endeudar a los muchachos, caramba. ¿Pero sabes de qué edad lo están dando? Desde los 15 años. Ajá, ¿pero una tarjeta de débito o tienen crédito los muchachitos? Débito y crédito. ¡Qué bonito madrugar! Que los muchachitos se endeuden. Mira, a mí me llama la atención cómo empieza este reportaje. Cómo empieza este reportaje. ¿Sabes? Tú conoces aquella frase. Muchacho no es gente grande, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahora a los muchachos que por ahí dicen que no es gente grande, le están dando la capacidad para endeudarse. Y ojo, esto puede ser una buena salida para muchos muchachos que de verdad, conscientemente, saben cómo administrar sus recursos y cómo endeudarse, de qué forma y de qué no. Pero ¿dónde está la campaña educativa paralela a la tarjeta Somos de nuestros muchachos? ¿O es solo endeudarse por endeudarse? No hay una campaña educativa que vaya a la par. Mire, muchacho, usted, ok, aquí tiene este beneficio, pero también tiene estas condiciones para que ese beneficio llegue a sus manos y lo debe utilizar de tal o cual manera, sin caer en el consumismo extremo, sin endeudarse con cosas que no pueda pagar. ¿Usted se imagina qué desastre pueden hacer estos muchachitos desde temprana edad endeudándose, debiéndole hasta el alma a los bancos? Exacto, no, aquí nos dice el Villar, pero si a uno adulto se le escapa de las manos, imagínate un niño, un muchacho de 15 años que de repente ve que su compañerito del liceo tiene un teléfono de tal generación, o tiene unos zapatos que cuestan una millonada, y como él no puede ser menos, ¡fuácate! Tarjetica Somos. No importa, apá y amá cubren eso. Entonces, es lo que lamentablemente, y que vemos como resultado, o sea, porque el cadivismo, entre otras cosas que ha entorpecido el correcto desarrollo hacia una nueva mentalidad en nuestra sociedad, son consecuencias de no haber hecho un trabajo a tiempo de instrucción política, de ideología, de saber hacia dónde vamos. De si vamos hacia el socialismo, pero vamos. No es esa tibieza. Ah, no, que sí vamos al socialismo, pero vamos a ver después. Vamos a dejarlo para mañana, para cuando sea tarde. No, el socialismo es para ponérselo en las puertas de las panaderías, a las cafeterías, a los menús ejecutivos del centro de Caracas. Menú socialista, que no es socialista nada. ¿No? Para eso es que está el socialismo. O sea, es cuestión de revisar, señores, el doble discurso que hay. que por un lado tenemos un ideario, el ideal del presidente Chávez, y por el otro lado tenemos una cosa que de verdad que no es ni chicha ni limonada. Pues se habla de socialismo, pero se promueve el consumismo descarado y desatado a través de las tarjetas de crédito. Mientras tanto, los grandes industriales del país, y de lo de grandes es un decir, los importadores en que se convirtió el empresariado venezolano, siguen haciendo de la suya. Esguaces, siguen haciendo desastres, siguen mintiéndole al país. Y en este sentido se pronunció el ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierra, Iván Gil, que calificó de mentirosos los que dicen la Confederación y Asociación de Productores Fedeagro, que no tienen capacidad, ellos dicen en Fedeagro, que no tienen capacidad de producción ni de insumos. Y los retó el ministro Iván Gil a presentar datos de este año, pues hay récord en aportes que ha hecho el Estado para garantizar que haya producción en el área agropecuaria en el país. Por ejemplo, la gente de Fedeagro desconoce que este año Agropatria les dio semilla de maíz. Fedeagro inició una campaña para obtener dólares mientras tratan en privado de conseguirlos y ahora salen a decir que no los hay. Gil ofreció estas declaraciones para salirle al paso a las declaraciones emitidas por directivos de Fedeagro, quienes a su juicio solo protagonizan una campaña sucia. Una cosa es lo que Fedeagro dice en público y otra la realidad. Evidentemente, se colocan junto a Fedecámaras en la posición de la guerra económica. Fedeagro desconoce que Agropatria, escuchen bien este dato, Agropatria apoyó a más de 60.000 hectáreas de sus productores en Guárico que no recibían créditos de la banca por deudores. Es decir, estos productores, ni siquiera la banca privada les daba un crédito para que produjeran en sus tierras, y Agropatria les dio el crédito, y aún así no hay producción. Aún así hay tractores varados en la vía. Mira, están pagando las tarjetas de crédito de todo lo que han sacado. Más de 2.000 tractores, ajá, se han dado en este año. Nada más en este año. 2.000 tractores. Y están parados, chicos. Les dan la semilla, les dan el crédito, les dan los tractores. Carrizo, ¿qué más quiere, hermano? Tienes la tierra allí para que la trabaje. Tienes un buen clima, la temporada de lluvia fue generosa. No hubo inundaciones ni desastres que lamentar para pérdida de cosecha. Y estos señores dicen que no es que no hay producción. No hay producción, o se la están llevando para dónde. O los dólares que le dan, ¿se los llevan para dónde? Adivina. Entonces, estas son las cosas que uno revisa, camaradas. Y uno dice, como bien se montan en este reclamo justo, grupos de izquierda, grupos de izquierda, pero de ideológicamente bien formados, que han marchado al grito de, bueno, ni un dólar más para la burguesía, ¿eh? Ni un dólar más para la burguesía. ¿Por qué? Miran lo que hace la burguesía con la plata que le da el Estado. Sabotean y después dicen, no, es que no hay, no, es que no me dieron. Mira, aquí están todas las cifras, ¿vale? Cifra récord en aportes al mundo del agro en Venezuela. Y no hay producción. No hay producción. ¿Qué se dedicaron a importar estos señores? Es como decía también el presidente de Cadivi en estos días. Se les dan dólares para que hagan algo y después resulta que hacen todo lo contrario o los gastan en otra cosa, ¿no? Lo que llaman la triangulación del dólar. A usted le da dólares para que importen, porque lo que hacen los empresarios aquí en este país es importar, no producir. Para que importen mercancía desde Ecuador, por ejemplo, y terminan importando mercancía desde los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Esa mercancía tiene otro precio, tienen otros costos, otro sistema de ganancia, y después vienen aquí y lo venden al dólar paralelo. Esta es la triangulación que está realizando el enemigo del pueblo, estos empresarios ladrones. Esa triangulación es un delito. Y camaradas, hay que ver cómo se... No digamos que es un delito, porque ni siquiera eso está normado. Ni siquiera eso está en las leyes. Exacto, no podemos andar por eso mismo, que no se les puede hacer nada. No se les puede hacer... No se les puede hacer nada, porque al no estar eso normado... ¿Qué se le puede hacer a un raspacupo? Primero, no hay cárceles en todo el país para meterlo a los raspacupos, ¿no? Pero eso no está en la ley. Ah, ¿que es inmoral? Sí, es inmoral. Ah, ¿que atenta contra la economía del país? Sí, atenta contra la economía del país. Pero no hay un marco legal para el castigo a esta gente. Y bueno, ¿qué intereses habrá para que todavía en 10 años no se haya aprobado un marco legal para que se castigue a esta gente? Igual al empresariado privado. Cuando triangulan así con los dólares que le da Cadivi, no hay un marco legal que penalice a estos señores. Entonces, a pisar el acelerador,

Pepe nos trae esta, este consumo gusto. Consumo gusto. Nos perdonan la grosería, pero yo creo que peor que la grosería es el trato que se da desde el punto de vista de la inflación, desde el punto de vista de la guerra económica. Nosotros, y nosotros como borreguitos a gastar. Es más caro, pero no importa. Me están sacando un ojo de la cara, pero no importa. Sin darse cuenta de que están alimentando esta ola especulativa. Así es. Por mí que se les pudra, ¿eh? Tiene que ser la actitud nuestra. O sea, que si es con la comida, si es con la ropa, si es con los accesorios, que se les pudra. Que se les pudran ahí, que les pasen de generación los telefonitos, que les pasen de generación las computadoras, ahí, que se les archiven ahí, que se les queden. Porque, caramba, qué sucio es esto, este trato que está recibiendo la población venezolana. Y además, qué cómplices estamos siendo a veces con esta sociedad de consumo. Consumo gusto, dice Escape. Abrimos así la participación en la ventana. Les recordamos las vías para que usted se comunique con nosotros. La vía electrónica por medio de las redes sociales. Programa La Ventana Abierta en 96.3 en Facebook. Y programa La Ventana 96.3 en Facebook. Y en Twitter, arroba La Ventana Abierta. También disponemos, y les recordamos, un solo número telefónico por ahora, 562-3953, el número al cual usted se puede comunicar. Por Twitter tenemos un montón de mensajes. Sí, nos escribe Wilmer Madroñero, quien nos dice: ahora el opositor quiere parecer chavista. Usa el tricolor que enrugó Hugo cuando antes ellos lo quemaban, el tricolor nacional. No, y hay que tener mucho cuidado con el discurso de ellos, ¿no? Yo comentaba la semana pasada que en el avión tenía al lado un señor que a todas luces era oposición, ¿no? A todas luces, por cierto tipo de comentario. Pero decía, Maduro quedó inmaduro, le queda poco tiempo, pero es que igual va a seguir el socialismo. No me vengas con cuentos chinos. El socialismo. No me vengan con cuentos chinos, ¿no? Bueno, mira, Wilmer Madroñero nos dice: envíen gente seria y mano dura, onza seguridad que viola los derechos de los vigilantes, desmejora el sueldo, golpe verbalmente. Y nos dice: bravo a todos los artistas, sobre todo Oscar, por ese remix de música de lo nuestro. Si los artistas todos pusieran buena voluntad. Dice José Alexander: las mafias que tenemos dentro de las instituciones son las que mantienen al dólar paralelo activo. Sí, señor. Dice David: dólar paralelo rumbo a los 60 bolívares, el euro a los 70. ¿Qué hace el gobierno? Se pregunta. Anuncian y no se ve nada, solo más especulación. Vea lo que están pasando los escuálidos, cómo se permite esa broma en esa página. ¿Dónde está el SEBIN? Es una página que se llama Dólar Today. Dólar Today, noticias y dólar paralelo. Incluso te pueden pasar las informaciones sobre cómo está el dólar, pero más allá de eso, pues circulando rumores de autogolpes, de que los militares se agarran a tiros en el comando del ejército. ¿Cómo se permite eso? ¿Cómo se permite? No lo sé. Mira, nos dicen por acá: los porpuestos no garantizan seguridad. Cámaras ya. Mano dura cuando violen las leyes de tránsito. Nos dicen por acá: la Sixo dejó de hacer pantalones. Y esta es la compañía pero esta, ¿no? Sí, las Hickenhock, ¿no? Ajá. Dejó de hacer pantalones, pero pide dólares para comprar telas. Sí. Pero no traen tela. Y esta marca de pantalones, la Levi's, por ejemplo, dicen que esto es corrupción. Sí. Dice Wilmer Madroñero que quien se llena los bolsillos son la gente de Master y Visa, lo que es el negocio de las tarjetas de crédito, ¿no? Dice José Alexander: ¿qué sucedió con la denuncia de las empresas de maletín que encontró Esme Betancur en Cadivi? Pues la verdad es que no lo sabemos. No, hay varias empresas de estas desmanteladas y otras siendo investigadas. Les decíamos que hay gente de Cadivi que está allá tras las rejas, ex trabajadores de allí, pero bueno, creo que hace falta mostrarlo más, ¿no? Que se muestre a través de los medios de comunicación y que se diga quiénes son estas personas. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Aló, buenos días. Buen día. Oigo rarísimo, amiguito. Luisa González, ¿cómo estás? Hola, Luisa. Bien, vale, todo chévere. Oigo solo la cortina, las voces de ustedes se oyen lejanas. Ah, caramba. Bueno, nada, para hablar entre tantas cosas que nos ponen así como con el ánimo apagadito, bueno, yo quería comentarles la experiencia tan grata que viví el sábado de noche. Cuéntame. En la final de la siembra del 4. ¡Qué belleza! ¡Qué evento tan maravilloso! ¡Qué bueno! De verdad que sí. Más enamorada que nunca de mi música, que la amo, sí, que la aprecio, que la valoro y que trato de difundirla. Y entonces de verdad que aplaudo esa iniciativa que tiene llevando a cabo Che Hurtado de hace años, de la siembra del 4, porque es llevar el 4 a las nuevas generaciones. Ahí había muchachos muy jóvenes que de verdad que demostraron su virtuosismo y fue bien grato. Eso era lo que quería expresarles. Y bueno, y días atrás estuvo Randolph hablando del niño Jesús que regalaba en su cumpleaños. El otro que hacía eso también era Lee Primera, que se acerca ya a su cumpleaños. Sí, el día de su cumpleaños se iba a su tierra natal a regalar juguetes a los niños pobres. Y tengo entendido que ahora los hijos siguen haciendo esa magnífica labor. ¡Qué maravilla! Por acá vamos a estar celebrando el cumpleaños del Panita Lee, el 31 de octubre. Así será. Sí. Mira, tengo a Miguelito aquí en casa que se ha convertido en fanático de ustedes también. Y un beso grande a Miguelito. Sí, Miguelito tenía dolor de barriguita hoy, entonces no fue al colegio, entonces está aquí en casa. Bueno, mejorate, Miguelito, ponte bueno rápido. A mejorarse. Ponte bueno rápido, le vas diciendo a Luisa que te traiga aquí para darte un abrazo. A tomar bueno, remedio, cuando ¿no? ustedes quieran, yo estaría feliz. Un gran abrazo, Luisa. Mira, comentando sobre lo que nos dice Luisa, actividades que hubo este fin de semana, tuve la oportunidad y les recomiendo además que usted vaya y lo haga. Todos los domingos a las 4 de la tarde, en la Casa Amarilla, se registran eventos, bueno, sin precedentes, bueno, eventos maravillosos. Por la Casa de las Primeras Letras, Simón Rodríguez también. Por cierto, y Simón Rodríguez está de cumpleaños. Cumpleaños el maestro de maestros, Simón Rodríguez. Samuel Robinson. Mira, y la Casa Amarilla tenía nada menos y nada más, ayer a las 4 de la tarde, un evento en el cual estaba tocando la Orquesta Latinoamericana y Caribeña Simón Bolívar, que es el ala de ritmos latinos y caribeños de la Orquesta Sinfónica, ¿no? Uh-huh. Oye, qué maravilla poder presenciar esto y totalmente gratis, camarada. Cuando uno valora estas cosas, como lo del 4 que nos decía por ahí Luisa, como estas actividades, como todas las que se promueven en diferentes entes del Estado, cuando uno ve tanta cultura diseminada por los cuatro costados de nuestro país, uno dice, este es el socialismo, esta es la vía. Exacto. Esta es la vía. Esto esa que es estamos haciendo es construir patria. Esa es la vía, claro. Es construir patria. Esa es la vía, no la de Visa Mastercard, de eso puedes estar seguro. Entonces, caramba, refugiémonos. Eso nos da fuerza, claro. Eso nos da fuerza para valorar lo que hemos construido en estos 14 años de revolución. Y cuidadito con los desvíos, es lo único que les decimos. Cuidadito con los desvíos ideológicos, sobre todo. Y más cosas buenas y positivas. Fíjate que Ricardo Molina, el ministro de Vivienda y Hábitat, informó que 4.200 familias en condición de refugio tendrán vivienda propia antes de culminar 2013. El ministro del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, indicó este lunes que antes de diciembre próximo, unas 4.200 familias aproximadamente dejarán su condición de refugiados, pues les serán entregadas las llaves de un nuevo hogar construido por la Gran Misión Vivienda Venezuela. Hemos atendido al 80% de las familias en refugios, precisó el ministro al ser entrevistado esta mañana en el programa Toda Venezuela. Molina recordó que las fuertes lluvias de finales de 2010, principios de 2011, dejaron a unas 40.000 familias, señores, en condición de refugiados, las cuales han sido atendidas por la Gran Misión Vivienda Venezuela. Estamos culminando este capítulo de la atención a familias afectadas por la tragedia climática de finales de 2010, principio de 2011, bueno, lo de las 40.000 familias. Agregó que familias que también se encontraban en zonas de alto riesgo han sido atendidas por el referido programa de vivienda. ¿Cuántos se han entregado? Desde 2011, pues se han entregado unas 466.245 viviendas a igual número de familias en todo el país, y que la Gran Misión cuenta con los recursos necesarios para lograr la meta de construcción establecida por el comandante Chávez, levantar 3 millones de viviendas al término del año 2019. Llamada telefónica, le recibimos con los buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, camarada, un saludo para ustedes y bueno, total acuerdo con ustedes en cuanto a los buhoneros que están acaparando las mercancías y bueno, que se les pudra. Fíjense que en mi caso yo necesito leche y los buhoneros están vendiendo la leche en 100 bolívares, pues ni se las voy a comprar. No, pero y eso hay que denunciarlo también, porque ellos tienen prohibido vender la leche y alimentos de la canasta básica en las calles. Sí, rapidito, no, mira, yo estoy llamando para hacer una denuncia o un llamado de atención al ministro de la Cultura. Soy representante del Colegio José Ignacio Cabruja, que depende del Ministerio de la Cultura. Mira, ese colegio está en total deterioro, de verdad. Mira, la Santa María de la Entrada está a punto de caerse, hay cañerías tapadas, los salones son súper cerrados, necesitan ventilación, en este caso aire acondicionado. De verdad, ustedes que son del Ministerio de la Cultura, por favor, un llamado de atención urgente, urgente para el José Ignacio Cabruja. ¿Dónde está ubicado este colegio? Eso queda en la Avenida Lecuna, aquí en Caracas. En la Avenida Lecuna. Se llamaba anteriormente Unidad Educativa del CONAC. Ya. Por favor, Rando, camaradas, por favor, una ayuda. Mi hija es estudiante de allí y de verdad, yo como representante doné un ventilador para el salón de primer grado, pero no solamente el salón de primer grado, todos los salones necesitan ambientarse, son muy cerrados. Y de verdad que para ser un colegio que es el Ministerio de Cultura le falta muchísimo cariño. Oye, vamos a pasar esta información, gracias por reportarla, ¿eh? Bueno, sí. Ustedes, espero que de verdad nos puedan ayudar. Nosotros también esperamos poder ayudarte con la comunicación a las autoridades del ministerio. Lo importante es haber hecho esta denuncia para nosotros estar en conocimiento, porque de verdad era bien difícil conocerla si no se hacía. Vamos a pasar la información en cuanto podamos para que se solucione esta situación. Fíjate, Enza, ayer terminó la FITBEN 2013. Exactamente, precisamente sobre eso íbamos a hablar. Terminó una de los eventos mejor organizados en este aspecto, en la promoción del turismo en nuestro país. Ayer el vicepresidente ejecutivo, Jorge Arriaza, dijo que es un orgullo para nosotros estar presentes y ver que nos estamos convirtiendo en este país potencia que nosotros hemos procurado en la revolución, y vamos a ser un país potencia en turismo. Tengan la seguridad todos los venezolanos que no vamos a descansar hasta cumplirlo. El objetivo es desarrollar el turismo en Venezuela. Nos hemos empeñado en diversificar la economía y uno de estos sectores que tiene mayor potencial es justamente el turismo. Por donde uno vea en Venezuela, sus montañas, sus selvas, sus playas, sus llanos, es un país bendito en todos los sentidos, no solo en el subsuelo y su gente, que es luchadora y trabajadora. Arriaza se manifestó que las potencialidades del país están allí. Va a ser un turismo que va a respetar y proyectar nuestra cultura, nuestras raíces, nuestros arraigos para atraer turistas nacionales e internacionales. Y lo que también tenemos que hacer es promover entre nuestra ciudadanía el hecho de no hacerle mala propaganda a nuestra patria. Así como el Ministerio del Turismo hace promoción de nuestras bellezas naturales, también nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad de no ir a otras naciones del mundo a hablar mal de nuestra patria. Esto tiene que empezar a cambiar, tiene que revertirse. Esto no es algo nuevo, esto no es una exclusiva del proceso revolucionario, que algunos compatriotas salgan de nuestras fronteras a hablar mal del país y hacerle mala propaganda, pero es hora, en esta guerra que tenemos también por adecentar la sociedad, por cambiar los parámetros de los principios que rigen la conducta del venezolano, dejar de hacerle mala propaganda a nuestro país. Tenemos otra llamada a través del 562-3953. Buen día. Muy buenos días. Muy buen día. Habla Fernando La Presta desde Latillo. Identificable como tal, nadie. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Yo quiero hacer unos comentarios, como dijo Enza al principio, que no dijo que es picamentosa, ¿no fue que dijiste? No sé. Algo así. Y me refiero a esto. El sábado, por cierto, vamos a empezar por uno. Todos son picantosos. El viernes escuché la arenga que hizo el presidente de la República en Parque Central, en la sala plenaria. Algo más o menos de lo que ustedes estaban hablando allí, pero ahí se dirigió a cierto gremio, a cierto colectivo y a ciertos sindicatos. Presidente, necesitamos más máquinas. Presidente, necesitamos más semillas. Presidente, necesitamos más lanchas. Presidente, necesitamos más terreno. Presidente, necesitamos esto. Presidente, necesitamos todo. Y el presidente le dijo, bueno, sí, es verdad, el problema que tenemos en este momento es la falta de producción. Bueno, ¿y lo que se entregó? Interrogante, ¿verdad? No, sí, sí. Piden, pero ¿qué han dado? Ah, eso ¿qué es. ¿Qué han dado? ¿Dónde están los resultados? Eso es. ¿Verdad? Entonces, cuando uno le dice, uno está en contra de X, de Fa, sí, y de Ra, y de no sé de quién. Lamentablemente lo toman así. Lamentablemente es así, ¿verdad? Es el primer comentario. Otro comentario, dime. Uh-huh. ¿Te iba a decir algo? No, diga usted. Otro comentario. Escuché el sábado. Yo soy católico. Yo nunca lo he negado. Soy una persona que no soy practicante. Pero al fin y al cabo, todas las cuestiones católicas a mí me llaman la atención. Escuché con detenimiento porque cumplió año el siervo de Dios. José Gregorio Hernández. ¿Verdad? Sí, y hicieron una transmisión desde el sitio donde él nació. Por cierto, bien bueno que ya están reformando todo eso. Pero lo que quería decir es en esto. Vamos a cantarle el cumpleaños a José Gregorio Hernández. ¿Sabes lo que pusieron? ¿Qué pusieron? La mañanita. Y es que nosotros no tenemos música de la nuestra. Cumpleaños de Serenata Guayanesa, que es preciosa. Hay que noche tan preciosa, que también es bien bonito. Y que es nuestro también. Y es nuestro también, o sea. Y porque tenemos que poner las mañanitas. Yo, con todo respeto, porque yo le cantaba una vez y me echaba con cuatro palos con eso. Pero estamos en Venezuela, hermano, y es José Gregorio Hernández. Es algo que dentro de un año nosotros todos como venezolanos vamos a apoyar, porque es el primer santo venezolano, ¿ok? Sí, y por fin que hay un papa que está escuchando este reclamo que se hace desde hace tanto tiempo. Que de eso se trata, ¿verdad? Y entonces a mí me dio así como cosita por dentro. Otro comentario, lo acaban de ustedes decir, yo hablé el viernes de ello, que invitando a toda la gente para la para Mérida. Sí. Para que conocieran el teleférico más bello del mundo. No hay nada que prestar en nada. Señores, vamos a Mérida, procuremos ir, sobre todo nosotros, la gente de la tercera edad y la gente que tiene problemas como yo, que tenemos un sentido menos. Cuando hablo de un sentido menos, porque yo soy discapacitado visual. ¿Ok? Nosotros tenemos beneficios en la ley que nos da para poder ir allá con ciertas y determinadas ventajas. Aprovechémosla. Ese es un comentario. Pero yo también hice un comentario la semana pasada un poquito extenso. Por cierto, yo te agradezco a ustedes que me hayan brindado la oportunidad en San Estaba, pero hablé 12 minutos sobre el tema. Ojo, 12 minutos que es bastante. Y se refiere a la ley de semilla. La ley de semilla iba a entrar el jueves, la nueva ley de semilla, y yo he sido crítico por varios de los medios radiales, porque es el único por donde puedo manifestar mi opinión, en contra, y es un diputado de los nuestros, de apellido Ureña, sí, de saber quién fue el que hizo el articulado. Pues la ley, no, o sea, el proyecto de ley, perdón, el proyecto no entró. Exacto. El proyecto va a ser revisado. El proyecto consultado con modificado y consultado con el pueblo. Exacto, porque es que hay mucha gente, en este caso gente del campo. Bueno, ¿quién le consultaron eso? No, nadie. En secreto, de gallo y medianoche, ¿no es eso? Sí, así es. Entre gallos y medianoche. Entre gallos y medianoche, porque no puede ser que la OGM tenga más poder que nosotros. ¿Sabes qué es OGM, no? No. Organismo genéticamente modificado. Ah, ok. Eso es lo que quiere decir la OGM. Sí, sí. Pueden tener más fuerza que nosotros, porque lo que se hizo en Portuguesa no tiene razón de ser. Esto lo hizo los señores de la Polar, Aventi, Bayer, Cargill, toda esa cantidad de personas, con un famoso congresillo de maleza. ¿Verdad? Yeah, yeah. Entonces, eso no puede ser. Nosotros somos autóctonos. Si queremos nuestras caraoticas, vivo las caraoticas nuestras. No nos enamoremos de esa caraotica grande, que por acá, que sea esto, el otro, porque eso es lo que nos hace daño. Los productos transgénicos nos hacen daño. Las semillas modificadas nos hacen daño. Y el problema tú no lo ves al momento. Tú no lo ves al momento. Y yo quiero hacer una denuncia con responsabilidad. Porque a mí me pasó. Rapidito, mano. Rapidito, bueno. A mí me mandaron unas mandarinas de Colombia, eran transgénicas, para que las sembrara aquí. Y yo le dije a mi hijo, mira, vale, si tú piensas que yo soy idiota, por favor, quítale alguna de las letras. ¿Sabes por qué? Porque esto no se puede sembrar. Si no tiene semilla, ¿cómo nace? Claro. Ah, sobre todo voy a decir la otra. ¿Aquí a cuánto no le habrán mandado semilla? Y habrá la polinización, que es la siembra aérea. Mosca. Mucha mosca. O como dice por ahí, mosca. Vaya, hermano. Vamos a sacar los labios a que se recreen un poco con una sonrisa bien grandota. Buenos días y hasta la próxima. Buenos días, un abrazo grande. Bueno, son las 10:55 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con la gente de Radio Proyecto, Canto con el Alma. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, 96.3 FM. Momentos en la historia. Venezuela sin ataduras. Libre de analfabetismo. Este 28 de octubre estamos de fiesta. Celebramos un año más de la proclamación de Venezuela como territorio libre de analfabetismo por la UNESCO. La misión Robinson, a través del método Yo Sí Puedo, permitió que más de 1 millón de venezolanos aprendieran a leer y escribir, reduciendo el índice de analfabetismo a 1%. Ser testigo de un país que se declara territorio libre de analfabetismo es como haber presenciado la declaración de independencia. Venezuela lo logró. Alba Ciudad. Somos socialismo, somos cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos memoria. Somos cultura. No al

sí quiero a mi país. ¿Y tú? ¿Y tú? Muchísimo. ¿Y tú, Luya? Mira, esto lo dice Soledad Pastorutti para abrir esta parte del programa. Sí, señor. Y ya que queremos a nuestro país, pues decimos, les informamos, ¿no? Cosas muy positivas. Una de ellas es que el plan 0800 Mi Hogar construye 40.000 viviendas. Eso. Sí, señor. El ministro para Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, indicó este lunes que el plan 0800 Mi Hogar construye unas 40.000 viviendas para atender a familias de clase media que no posean casa propia. El programa 0800 Mi Hogar está trabajando bien. Tenemos cerca de 40.000 viviendas en construcción. Hemos venido trabajando en conjunto con el sector privado, dijo al ser entrevistado en toda Venezuela que transmite Venezolano de Televisión. El ministro añadió que 0800 Mi Hogar prevé construir entre 40.000 y 50.000 viviendas al año para beneficiar a las familias de clase media. Comentó que la empresa Construpatria provee los materiales necesarios para garantizar el desarrollo de este plan de construcción de viviendas. También están haciendo una revisión en el ajuste de los costos de construcción para impulsar aún más la participación del sector privado. Con respecto a la especulación en materia de vivienda, Molina expresó que este sector también es afectado por la guerra económica que adelanta la derecha en el país para afectar al pueblo venezolano. Eso, la especulación con las viviendas, es parte de la guerra económica a la que estamos sometidos. ¿Quién fija el precio de las viviendas? ¿Quién fija el precio de las viviendas del mercado secundario? Viviendas usadas. El que fija esos precios es sin duda la burguesía a través de páginas web, señaló. Son precios totalmente irreales. Son precios que cayeron en un esquema especulativo que no tiene ningún sentido, pero que son utilizados como referencia por aquellos interesados en vender su inmueble, agregó. Ratificó Ricardo Molina que el gobierno nacional no estimula esa acción desestabilizadora y que por el contrario lo combate construyendo más viviendas para garantizar al pueblo venezolano el acceso a casa propia. Y fíjate que también refirió Molina, porque hay gente que se le ha entregado apartamento de la Gran Misión Vivienda Venezuela y empiezan a hacer guisos, ¿no? Para variar. Ah, porque es que la corrupción se nos metió hasta en el hogar, señores. Ahí se metió la corrupción, está en todas partes. Ricardo Molina advirtió que 45 personas han sido detenidas por estafa inmobiliaria, pero dentro de la Gran Misión Vivienda Venezuela. El ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat informó que 45 personas han sido detenidas, procesadas y sentenciadas por estafa inmobiliaria en la Gran Misión Vivienda Venezuela. Dijo que se aprovecharon de la circunstancia, pero fueron descubiertos y procesados por el Ministerio Público. Criticó que a estas alturas todavía haya gente que paga para que le consigan un cupo en la Gran Misión Vivienda Venezuela, pero nosotros no trabajamos así, advirtió el ministro. Señaló que quienes hayan pagado para que lo incluyeran en una lista de la Gran Misión Vivienda Venezuela pueden considerarse excluidos del proceso de selección por ser copartícipes de la corrupción. ¡Uy! Esto sí le va a doler a más de uno. Le va a doler a muchos que pagaron para que los metieran en una listica, pero considérense excluidos. ¿Por qué? Porque están avalando la corrupción, hermano. Esto no es viveza. Esto no es, ay, mira, para acelerar el trámite, la cosa. No, no. Esto están llenando de corrupción el país. Y hay que considerarlo de esta forma. Lamentablemente entendemos y podemos entender que hay mucha gente con necesidad, con angustia, con desesperación. Ver a su familia viviendo en un cuartico, en un refugio, viviendo arrimado, qué sé yo. Y entonces agarran y le pagan a un tipo para que los meta en una lista. Bueno, considérense excluidos, porque están avalando a ese corrupto. Están siendo parte de la corrupción. En la corrupción hay dos personas, el que corrompe y el que se deja corromper. A sí mismo. Las dos personas. Y las dos son culpables por igual. Exactamente. Tenemos llamada. Buenos días. Aló, buenos días. Hola. ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí me copian? Copiadísimo, hermano. Sí, la cosa es que en el teléfono tengo el tema musical metido en mi oído. Okay. Adelante, adelante. Ya lo invitaron. Ante todo, ok, saludos. Soy Gustavo Nazaré. Un saludo bolivariano. Yo soy chavista y cheguevarista, 100%. Un abrazo, bienvenida, Elda. Ah, gracias, Gustavo. Ok, mira, hay totalmente de acuerdo con la arrancada de esta semana del programa. Mire que me cuesta mucho que me convenzan a mí de esta línea. Y espero, mi apoyo y mi consejo de que desde a partir de hoy empecemos o empiecen ustedes que tienen esa ventana abierta, tirar tics o de 10 minutos, 15 minutos del programa a meter la ideología al no consumismo al diciembre. ¿Okay? Sí, en eso andamos. Entonces, es por eso que digo, me gustó mucho todos esos comentarios desde que arrancó el programa de esta mañana. y con ansias de comunicar y de hablar, etcétera, etcétera. Muy bueno el tema puto dinero. Sí, y los otros temas, y eso se trata, aparte de tener el programa, dar eso, respaldarlos con buenos temas, que por ahí donde se entra y se quedan grabados en la mente, que es el mismo comentario de que hacer revolución es hacer cultura, hacer teatro, y por ese es el camino que debe ir, no por el camino, que apoyo lo que tú dijiste también, Rando, del camino de ser revolucionario, hacer socialismo y ver, porque de arrechera ver que la economía se está yendo por otro camino, ¿no? Entonces uno dice, verga, entonces a veces sí, yo he dicho por mi mismo programa que quiero tirar la toalla, pero bueno, la tiro, me desaparezco, sigo yendo, pero de repente uno sigue estimulándose, por motivos como el comentario de lo que dijiste de la Casa Amarilla, ¿no? Y sobre todo 100% apoyo a la casa de las letras, que casi siempre cuando tengo oportunidad entro, es una divinidad. Sí, ¿okay? Es una maravilla. Exactamente. Claro, sí. Entonces tengo unos punticos por aquí, porque tengo tantas cosas de otro, por otro lado, cultura, ilusionario. Ok, dos noticias. Una buena fue una buena para Pinceros, fue cuando dijeron que hay, ¿cuántas? 4.200 viviendas de familia, ¿no? Uh-huh. O sea, que para antes de diciembre van a haber 4.200 DirecTV. La otra mala para Pinceros es de que le van a quitar vivienda a la gente que está anotada en esa lista. O sea, que es la que acaban de decir ahorita. Sí, entonces, por otro lado, también ese comentario de las mañanitas, entonces ahí donde siempre yo he tratado de la falta de ideología, y entonces en un evento como ese no vengas a meter un mariachi, ¿verdad? Cuando vienen buenos temas bastante criollos, etcétera, exacto, etcétera. Y entonces eso es como ver grandes personajes que se rasga la verdad que son revolucionarios, que son chavistas, que son socialistas, y salen, o sea, diciendo, creyendo que se están comiendo el mundo, que bueno, que están de los sobrados del orden, cuando salen diciendo por televisión, no se preocupe porque nosotros ya le vamos a regalar, ya fue pues, la expresión, déjame concentrarme, ya le vamos a regalar los dólares al niño Jesús, Dios santo, no debería purísimo. O sea, es una expresión que en revolucionario, verga, que es lo que está diciendo. Por otro lado, es como ver compañeros, que es lo mismo en la mañanita, que lo tengo que acabar con esos compañeros cuando tenga la oportunidad de hablar por su programa, es ver, o sea, un personaje que digas que eres totalmente revolucionario, o aparente eso, y lo sé que lo eres, pero hay fracciones, hay momentos en que no es que no lo debas hacer o no, sino que no lo puedes hacer tan sencillo como eso. O sea, tú puedes estar aficionado a la pelota, tú puedes estar aficionado a lo que sea, bienvenido a la pelota, que es nuestra primera afición deportiva, pero tú no lo puedes aparecer un día antes de un partido de Magallanes, el primer partido de Magallanes, ¿ok? En esta temporada, por televisión, luciendo una gorra de Detroit. Y segundo, después, en el programa, también insistes en eso. Yo no sé, que me digas, ok, que hay venezolanos, lo acepto, claro que hay venezolanos. Pero si hoy el primer partido de nuestros equipos de béisbol, lo primordial por delante es anunciar que este partido es lo nuestro. Claro. No ponerle, conocerlo como un gran revolucionario, con algo americano. Que si me das cuenta, le puedo hacer 10.000 preguntas y no sabes lo que está sucediendo en Detroit. Sí. Y tú eres una de las ciudades más solas y desperdadas que ahorita en Estados Unidos. Una ciudad quebrada. Quebrada, totalmente. Es un desierto. Hay casas arruinadas, abandonadas, droga por todas partes. Y es cuando yo digo, ok, alguien acepta ese deporte, claro, hay que despejar, relajar, etcétera, pero no te traigas ese opio completico. Porque ese es el opio que tiene anestesiado a su pueblo americano, a punto de gol. Hay muchos que en 50.000 espectadores que está ahí, le preguntan de política, de historia, no te lo saben. De numerito pelota te lo saben. Pero de hierbas y de eso, son tan donde están parados. Entonces, pero yo digo que uno dice, pero bueno, ¿en qué andamos jugando? Lo que vuelvo a insistir es, si el momento es lo nuestro ahorita, no te me vayas por otro lado. Feliz día, hermano. Bueno, gracias. Un abrazo, Gustavo Nazaret. Fíjate una de las cosas que dijo Gustavo Nazaret, de las noticias que tenemos aquí seleccionadas para ustedes: revolución es cultura. Y para aquellas personas que tengan interés, ¿no?, les llame la atención la actuación, la Villa del Cine dictará taller de iniciación actoral gratuito. Por eso no está limitado nada más a pavitos, ¿no? Para personas hasta los 60 años de edad. O sea, que si le interesa, bueno, me imagino que eso es para participar en las producciones de la Villa del Cine, claro, también, ¿no? Claro. Entonces, bueno, taller de técnica para iniciación actoral dirigido a personas entre 18 y 60 años con ninguna o poca experiencia en la actuación. En instrucciones Luis Castillo, es obligatorio llevar una hoja de resumen curricular, una foto tipo carnet y una foto tamaño postal, deben de ser actuales. Eso hay que llevarlo a la sede de la Villa del Cine en Guarena. Y la entrevista, el horario de entrevista es de 8:30 a.m. a 11:30 a.m. y de 1:30 p.m. a 3:30 p.m. Aquellas personas que estén interesadas, pues bueno, pueden buscar, profundizar esta información a través de la página del Ciudad Caracas. Y bueno, si le interesa la actuación, ¿y por qué no? ¿Usted se imagina aparecer en las salas de cine? Que usted, mira, aparezca en los festivales de cine donde están participando nuestras películas, en San Sebastián, en Berlín. ¡Qué maravilla! Si le gusta la actuación, de verdad que no se pele este boche. Y sobre todo si vive cerca del área de Guarena, porque bueno, los talleres se dictarán allí mismo en la Villa del Cine. ¿Cómo ordenamos esto aquí del Twitter, Enza García? Que la gente muchísimo. Está escribiendo. Bueno, masa, ¿no? Mira, nos dice Wilmer Madroñero, parece que los líderes nuestros tienen miedo, ¿vale? Publiquen que Juan Lido se le dio dólares en toda la prensa. Dice Liliana Domínguez, acertado el análisis de Lubrio, ¿cómo es que ahora quieren entregar el cerebro de PDVSA a una empresa alemana, SAP y software y el software libre? Se pregunta. Eso lo tenemos por ahí engatillado, ese comentario, porque estamos conversando con estas personas que están haciendo esta denuncia de una presunta entrega de la plataforma tecnológica de PDVSA a una empresa alemana. Es una denuncia que ya está pública y vamos a estar trabajándola en estos días. José Alexander nos dice, camaradas, ¿qué órgano regula los precios del mercado mayor de coche? Especulan abiertamente, sobre todo los fines de semana. El mercado mayor de coche pertenece a la Alcaldía de Libertador, sí, ¿no? Entonces, esa denuncia se puede poner allí. De todos modos, todo lo que tiene que ver con especulación se denuncia ante el Indepavis y ante la Sundeco. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Buenos días, Fernando. Hola, Ingrid, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaron el fin de semana? Bien, bien. Relajado. Ah, eso es muy importante. Activo, mira, pero relajado, sí. Yo le llamo por lo siguiente. Hoy, día del ingeniero y de San Juan hasta Dios, el abogado era imposible. Yo le quiero manifestar lo siguiente. ¿Cómo es posible que en el metro de Caracas, a varios ingenieros que tienen ya 4 años laborando allí, como ingeniero lo tienen como auxiliar y con el sueldo de auxiliar? O sea, trabajo como ingeniero, pero mi sueldo es bajo. Mientras que otros que no están en ese rango ganan mucho más. Y 4 años, ya para 5 años, graduado de ingeniero, uno estudia, pero también uno requiere mejor remuneración. Esa es la idea. No se está pidiendo sueldo importante. Yo se lo digo con propiedad porque tengo varios familiares allí en el metro y amistades que están sufriendo eso. No hay forma ni manera de que lo lleven a ingeniero, no señor, le dan el cargo de ingeniero, pero con un carnet de auxiliar y el sueldo va por debajo. Entonces, ¿dónde está la contratación? ¿Dónde está lo del aumento? ¿Dónde está que se está estudiando? Hay un movimiento. Eso es lo que yo le oigo mucho, me agrada mucho el comentario que ustedes tienen pedazos. Que no se controla, no se supervisa. Vea el caso del registro, aquello es un desastre. A la gente con la flojera, Armando, más grande del mundo, no le dan celeridad a nada, como esperando que la gente se baje de la mula, como se dice coloquialmente. Esto no puede ser. Al registro le hace falta, pero que lo muevan esa mata rápidamente a ese registro principal, porque nadie, eso es una mortandad, un desgano, son personas que no le tienen amor a su profesión. Tienen paso a bastantes muchachos que se han graduado, bastantes jóvenes, en todas esas misiones, y quizá que esas personas que están allí, que son parásitos. Y eso es el llamado al metro, que por favor, a estos muchachos que se miraron por estudiar, le den su cargo y su remuneración que se merece. Muchas gracias. Gracias a ti por la llamada, Ingrid. Bueno, ahí en la lucha, ¿no?, que insiste nuestra querida usuaria. durante tantos años y la misma situación que se mantiene de irregularidad en algunos reconocimientos que tienen que hacerse, no solo en el Metro de Caracas, hay muchas instituciones donde realmente no se han hecho los reconocimientos de las referidas escalas, de acuerdo a la profesionalización del personal. Hay muchas deudas todavía en esto, bueno, pero estamos en revolución. Esperamos que en lo sucesivo se vayan corrigiendo, porque son deudas que se venían acumulando desde hace muchos años. La administración pública se llenó de personal a veces excesivo, ¿no?, en algunas instituciones, y esto ha originado también una tremenda carga en lo social, en las instituciones, y por supuesto hay que actuar en esta materia. Ha sido la actuación bastante lenta a nuestro modo de ver, pero esperamos, confiamos en que tarde o temprano, y más temprano que tarde, se haga. Sí, señor. Bueno, Randolph, y un día como hoy, esto no podemos dejar de mencionarlo, la Fundación Visión Robinson celebra 8 años, bueno, no solamente la Fundación Visión Robinson, sino todo el país, celebra 8 años de la declaración de la UNESCO de Venezuela como territorio libre de analfabetismo. No debemos olvidar que este ha sido un logro de nuestro querido, nuestro amado comandante Chávez y el comandante Fidel Castro. La misión Robinson 1, nombrado así en honor del gran pensador y educador venezolano Simón Rodríguez, cuyo natalicio se conmemora cada 28 de octubre, nació con el propósito de que todos los venezolanos y venezolanas, sin importar su edad, condición o ubicación geográfica, pudieran leer y escribir. Recordemos que, bueno, se utilizó el método Yo Sí Puedo, un método audiovisual que fue sumamente exitoso, un método que fue utilizado en Cuba. Y para, bueno, para nosotros, pues, fue toda una fiesta esa proclamación de la UNESCO como territorio libre de analfabetismo, y yo creo que esa es una de las mejores cartas de presentación de la Revolución Bolivariana, ¿no? Sí. Mira, imagínate tú nada más llenarse la boca de orgullo al decir que tenemos una patria libre de analfabetismo, donde todas las personas al menos saben leer y escribir. Esto no es un lujo que se pueda dar casi ningún país en el mundo, ¿eh? Bueno, fíjate que hoy, ¿no?, la labor de la misión Robinson continúa. Con más de 25.000 facilitadores en todo el territorio nacional, seguimos en la tarea convenciendo, enamorando, buscando a aquellas personas no alfabetizadas hasta debajo de las piedras. Destacó Calzadilla, Marisol Calzadilla, que es la directora general de la Fundación Misión Robinson. Hay que recordar que esta misión, este programa está dividido en 3 fases, Misión Robinson 1, para enseñar a escribir y a leer, Misión Robinson 2, dedicada a que el venezolano que logró las metas en la etapa 1 continúe hasta lograr su 6.º grado, y finalmente la Misión Robinson 3, para llegar a los círculos de trabajos y estudios. Franny Páez ha sido una de las facilitadoras de la Misión Robinson desde el año 2003, desde el mismo momento en que se anunció la creación de este programa educativo, y ella señala que para ella ha sido toda una experiencia maravillosa, que se siente feliz de lo que hace a diario. Así que bueno, recordemos que esta es una misión que traspasó fronteras, ya que el 19 de marzo de 2006 surgió la misión Robinson Internacional, cuyo objetivo es cooperar con países de América Latina y el mundo. Y actualmente a Bolivia y a Nicaragua, una brigada de facilitadores venezolanos se encuentra llevando esa labor. Venezuela, acompañada de Cuba, logró apoyar y ayudar a los hermanos países de Bolivia y Nicaragua para que fueran declarados territorios libres de analfabetismo, dijo Marisol Calzadilla. Y hay algo que llama la atención, ¿no?, que lograron, Nicaragua logró ser declarada, si no me equivoco, territorio libre de analfabetismo cuando triunfó la revolución nicaragüense, porque esa fue una de las primeras cosas que hizo la revolución sandinista, el gobierno sandinista. Llegó la derecha y creció otra vez el analfabetismo. Ajá. Para que vean ustedes cómo son las cosas. Volvió la revolución sandinista, volvió a lucharse contra el analfabetismo. Son cosas, ¿no?, extrañas dictaduras estas que le dan conocimiento al pueblo. Ensa, ¿cómo le va usted con la música oriental de nuestro país? Ay, a mí me encanta, y el tema que viene ahorita me gusta muchísimo. Oh, imagínate esta joya que vamos a escuchar. Uno de los grandes exponentes del folclore oriental de nuestra patria se llama Hernán Marín y nos trae El Lenguaje de los Ojos. Los ojos son muy habladores, son los que descubren los bellos amores. Por no

Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Biblioteca Nacional y la Fundación El Perro y la Rana, en conjunto con el Movimiento Afrodescendiente y la Embajada Haitiana, te invitan al Encuentro para la Integración de la Comunidad Haitiana en Venezuela y las Relaciones Interculturales con el Pueblo Venezolano, este martes 5 de noviembre a las 11 de la mañana en la Biblioteca Nacional. Sala Juan Germán Rocio. Con Bolívar y Petión, pueblos hermanos haciendo cultura. Avec Bolívar y Petión, ensemble na fè kiti. Te esperamos. Napton nous tout ensemble, ensemble napton nous. Desde mi ventana. La ventana, atrévete a mirar más allá. Regalito musical. La ventana les trae esta versión que hace Glenn Miller y aquella bandota que tenía este hombre de Perfidia. Ese tema, ese bolero, originalmente grabado en bolero, ¿no? Perfidia. Si puedes tú con Dios hablar. Del mexicano Alberto Domínguez, el mismo de Frenesí. Ahí tenemos esta perfidia para abrir esta parte del programa, ya la parte final del día de hoy. Y bueno, ya que estamos hablando de perfidia, perfidia es la que denuncia el ministro del Transporte, Jaime el Trudy, quien señala que hay un grupo de transportistas con planes para desestabilizar. Sí, señor, el ministro para el Transporte Terrestre, Jaime el Trudy, se refirió este lunes, se reunió este lunes con las organizaciones bolivarianas del transporte que apoyan al presidente de la República, Nicolás Maduro. En rueda de prensa ofrecida en Caracas, el Trudy denunció que tienen información sobre unos planes de desestabilización que están siendo gestados por un grupo de transportistas que por allí andan buscando pescar en Río Revuelto. Ellos, se refiere a la oposición, tienen un asedio permanente en la búsqueda por desestabilizar al país. Las fuerzas revolucionarias de la patria están rodilla en tierra, dando un paso al frente por las conquistas de este pueblo, que un puñado de parásitos oligarcas pretenden arrebatarnos, expresó. En ese sentido, el ministro anunció que el despacho que preside acompañará el próximo 12 de noviembre a las organizaciones bolivarianas de transporte, que realizarán una marcha en Caracas en apoyo a las políticas implementadas en la materia por el gobierno nacional y en respaldo al jefe de Estado en la lucha contra la guerra económica. Solo en la calle movilizados podremos detener los ataques locos de sectores que buscan permanentemente la desestabilización, dijo. Jaime El Trudy denunció además que algunos grupos han intentado neutralizar la ofensiva extraordinaria que hemos venido haciendo en el transporte de alimentos, en el transporte de carga. Llamamos a algunos transportistas para instarlos a activarse con cualquier excusa. Lo han intentado, pero hemos estado desactivando estos planes, señaló. También El Trudy alertó que... Chile 73, sí, ¿no? Sí. También el Trudy alertó que estos sectores están identificados con la guerra económica impulsada por la oposición que quiere tratar de calentar el ambiente, pero aseguró que el gobierno trabaja para que en el mes de noviembre reine la paz en el país. Cuidado, compañeros del transporte, no se vayan a comer la luz, porque luego no habrán contemplaciones. No nos sentaremos más a trabajar con los que tengan una agenda desestabilizadora, manifestó en referencia a una presunta protesta del transporte público programada para noviembre, en la que amenazan con una paralización del servicio. Sí, vi algo de eso y que por la inseguridad. Pero ya va, no acaban de aumentar el pasaje. Que si la inseguridad, ¿cuántas veces la alcaldía, los entes públicos los han citado a reuniones? Mira, vamos a ver cómo hacemos unos radios que se... Pero bueno, son estos sectores de la derecha del transporte que quieren jorobar. O sea, oye, yo pienso que el pueblo ha tenido mucha paciencia con el sector, ¿eh? Ha tenido mucha paciencia con el sector. Sí, pero vamos a estar claros, el sector tiene agarrado de las orejas a las alcaldías, sí, en lo que a los costos del transporte se refiere. Tenemos un transporte pésimo, un transporte colectivo privado pésimo, el cual no está sujeto a ninguna regulación, ni control, ni orden. Todo lo contrario. Se les pone la alfombra roja. Subsidio para repuestos, subsidio para caucho, subsidio de la gasolina, subsidio a través de Fontur para adquirir unidades, aumentan el pasaje como quieren y todavía se quejan. Pero bien, entonces, papá, ¿eh? ¿Quieres más? Por favor. Miren, usted se regresó de España y dejó eso allá prendido. Sí, vale. Usted como que andaba en actividades de conspiración por allá. Dejó la un verdad, rollo. La verdad es que me hubiera encantado, pero no dejó, podía. Dejó un rollo por allá con los estudiantes reclamando sus derechos a la educación, pero había un rollo tremendo recién su llegada. Yo no sé si es que Enza estaba en labores conspirativas por allá, pero dejó el rollo armado. Y además a esto se le suma que por fin, de una u otra forma, el gobierno español ya se ha puesto a reclamar el rollo del espionaje. Pero igualito. O sea, reclama. Saludo a la bandera. No. El reclamo de Rajoy es como el suéltame gorila. Igualito se deja jorobar por el gorila. Es igualito como el reclamo francés, ¿no? Como decían por acá. Suéltame gorila. O sea, ya está. El reclamo que hace Francia, que hace España ahora. Es como aquel cuento que, bueno, no me duele la patada, sino el burro que me la da. Exacto. ¿No? Porque este rollo de verdad del espionaje. Mira, estamos hablando que en España, escuche bien la fecha y la cifra. En España, solamente entre el 10 de diciembre de 2012 y el 8 de enero de 2013, en un lapso menor a un mes, se espiaron 60.506.610 llamadas telefónicas. Está escuchando la cifra, está escuchando el lapso, ¿no? Una tontería. Estos señores, oye, es que le espiaron hasta las llamadas con la esposa, con la otra, con el otro, no sé. Le espiaron las llamadas a todo el mundo. Y yo no, miran, ¿cuántos habitantes tiene España? 80 millones aproximadamente, por ahí deben andar. A más de la mitad de la población le habrán espiado llamadas, entonces. O cuántas llamadas habrán hecho que serían meritorias de estar espiándose. España ha pedido, faciliten información, Esa fue la palabra que utilizaron diplomáticamente. Faciliten información sobre las supuestas escuchas realizadas. Es decir, ni siquiera pidan disculpas ni nada. Faciliten información. ¿Qué fue lo que hicieron? Instaron a Estados Unidos que facilite toda la información necesaria sobre las supuestas escuchas realizadas. Ellos todavía las llaman supuestas, ¿no? El mensaje fue enviado al embajador estadounidense James Costos, allá en España, convocado este lunes en ministerio después que el diario El Mundo revelara que Estados Unidos interceptó más de 60 millones de llamadas entre diciembre de 2012 y enero de 2013. Estas prácticas, de ser ciertas, son impropias e inaceptables entre socios y países amigos. Y más si nosotros le tendemos la alfombra, le jalamos el mecate parejo y le ponemos a disposición nuestro país para que sea una nueva colonia. Entonces, ¿cómo nos van a estar espiando? Bueno, con más razón. El que se deja colonizar tiene que asumir los riesgos de dejarse colonizar, que son la pérdida de la soberanía, en principio. Entonces, esto le está pasando a España, esto le está pasando a Francia y a buena parte de los países de la Unión Europea. Por acá, por estos lares, no es que no esté pasando, pero ya desde hace rato le hemos levantado la voz, por supuesto, criticando todo lo que en nuestra contra a nivel de espionaje se está haciendo. Claro, pues ya cuando estamos hablando, ojo, ¿no? Que cuando estamos hablando de quien se deja colonizar, nos referimos al gobierno español. Claro, a eso nos referimos, ojo, por supuesto. Porque no muchos están contentos con esa situación, de eso estamos seguros, ¿no? Así es, así es. Bueno, Randall, tenemos muchísimos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos dice Belina Merici: el Oscar de León se rasgó las vestiduras, la derecha de Venevisión se arrastró frente a la gusanera por ir a Cuba. Sí, pero eso fue hace un montón de años, ¿no? Dice Davis: ¿dónde funcionan las oficinas del viceministerio de la Suprema Felicidad creada hace días? No, todavía yo pienso que ese es un órgano adscrito a la vicepresidencia de la República y todavía no ha entrado en funcionamiento como una oficina particular o una oficina destacada. En todo caso, cuando esto se anuncie, lo haremos público por acá, pero de momento no hay información mayor sobre este tema. Sí, dice Belina Medici, e insisto, tricolor, no a Luis Enrique, es tricolor, no a Luis Enrique en los conciertos, no a las mañanitas, no polar en nuestras franelas de deporte, no a las pizzas, sí a las arepas socialistas, no a las cervezas, el guarapo de papelón con limón, no a las cuñas panarina, está en los estadios de la UCB, y se pusieron areperas socialistas frente a la Plaza Bolívar, y es de pizza. O sea, lo que en un principio fue una arepa socialista es lo que entiendo, ahora es de pizza. Nuestro presidente quería, eran arepas. ¿Quién dio la orden? Yo vi cuando Chávez recuperó los alrededores del Teresa Carreño, el camino del buen vivir. Hoy, el camino del buen beber. Dice también Belina Medici: Evio Di Marzo tenía una pizzería carísima con alcohol casero en la Plaza Bolívar. Ya no está, pero ¿dónde están las arepas socialistas? Mira, lo que es la pizzería de Evio, mira, no era tan carísima si los comparamos con los precios de cualquier pizzería. Te tenía música en vivo con talento nacional. Y en lo personal, yo fui varias veces allí y jamás tuvimos al mesonero encima obligándonos a consumir. Tú pedías un refresco, te sentabas allí y no te sacaban. Sí, y bien, te veías todo el concierto. Entonces, mira, cuando se asumen posiciones y otra cosa, radicales y extremos, y los extremos se tocan. Evio Di Marzo vendía una pizza que era la bolivariana, que era un queso guayana, que era bien económica, y no solamente vendía pizza, Belina, también vendía comida caraqueña, hacían un pastel de chucho espectacular, porque también vendían comida criolla. No, lo que pasa es que es eso, hay veces que los extremos se tocan, a veces queremos ser tan radicales que terminamos más bien siendo chauvinistas, ¿no? Entonces, no a la pizza, sí a la arepa, ya va, cuidado. Sí a la arepa, por supuesto, pero también bienvenida a las culturas de todos los países, sin que nos dominen, sin que nos dominen, que prevalezca la nuestra, es cierto, pero la otra, porque le vamos a negar la existencia, es que acaso nos vamos a meter nosotros a estar exterminando todo lo que no sea. Cuando habla de pizzería carísima, cuidado, mira, ahora hasta una estas pizzas plásticas de cadena de comida rápida son más caras que las que vendía Evio. Y con respecto a lo que dice por ahí también Belina, que es bastante radical, Belina. Bueno, admiramos la radicalidad cuando va acompañada de la razón. No, cuando no cae en el fanatismo. Exacto. Una cosa es ser radical y la otra cosa es ser ya fanático. Varias veces le he explicado a la camarada el asunto de por qué se le dice vino tinto a nuestra selección y no tricolor. Le he explicado además el asunto de que la palabra tricolor la utiliza la selección de México, disminuida en tri, que la bandera de México también tiene tres colores. Esto tiene que ver con formas, que no son formales, de llamar a los combinados. La de Brasil es la canariña, la de Argentina la albiceleste, la de digamos, la naranja mecánica es la de Holanda. Nosotros tenemos la vino tinto y no es por culpa de Chávez, ni por culpa de Carlos Andrés, ni por, sencillamente porque aquí nunca se apoyó el fútbol y una selección de la Guardia Nacional, antes de ser bolivariana, representó a Venezuela en un torneo de fútbol internacional. ¿Usted sabe cuál es el color de la Guardia Nacional? El vino tinto. Y así, lamentablemente, triste, les guste o no, pero triste, así quedamos representados por nuestros colores ante la Federación Internacional de Fútbol Asociada, que es la FIFA. Así quedamos registrados allá. Cambiar todo eso, ¿saben qué implica? Bueno, implica cambio de uniforme, cambio de colores, cambio... un dineral hereje y además de esto, la pérdida de una identidad creada a lo largo de muchos años, que no la creó Empresas Polar, porque creo que esta es la confusión de la amiga. No la creó Empresas Polar, no la creó una moda reciente. Nuestro color vino tinto lo venimos utilizando desde la época de los 80. Y ya viene siendo registrado de esta forma. Entonces, cuando nos ponemos a veces fanáticos en defender una causa, una idea, fíjate que ni el presidente Chávez pudo, siguió con el asuntico de cambiarle el color a la broma, porque es complicado, no es nada fácil. Ah, que podemos luchar por ello. Estamos registrados incluso a nivel internacional, y sí, ese color es nuestro, ¿no? Es nuestro. Y bueno, quedamos así. Ah, cambiarlo. Bueno, vamos a pelear el cambio. Ojalá que se pueda. Sí. Pero eso acarrea una gran cantidad de conflictos que yo no sé si valga la pena. Creo que tenemos urgencias más graves, sí, que atender. Ella continúa, ¿no?, con una denuncia. Dice, no es que sea agua fiesta, desde agosto ya no pasan café concert en la Casa de las Letras. Todos nos entretenían sanamente. Oye, no sé, pero a mí me parece haber estado más reciente en un café concert, si no me equivoco, fue como en septiembre, ¿no? Dice Wilmer Madroñero, así como hacen con las ventas de las viviendas dadas, hacen con la maquinaria pesada y carros que el Estado subsidia. Y bueno, también Belina pues denuncia que cerraron las clases de cuatro en la Casa de las Letras por un profesor que ella dice que es de oposición, que empezó a dar un discurso de que no podemos permitir que haya escasez de panarina, de azúcar, de no sé qué. Dice Helvética Juramentada, el país libre de analfabetismo gracias a Chávez. Lástima que por los medios no hayamos erradicado el analfabetismo ideológico. Muy bueno. Toda razón. Hay una llamada por allí pendiente, vamos a darle curso. Buen día. Fue la llamada, se nos fue. Por acá también nos dicen en Twitter, Wilmer, buen día camarada, pero nada si podemos uniformar los tricolor, aunque sea el vestuario, chaqueta. Bueno, las chaquetas perfectamente, pero el color tiene que ser el reglamentario. Nos referimos igualmente a la vino tinto. El color tiene que ser el reglamentario y cada país tiene el suyo. No es culpa, y esto no es que estemos del lado de la FIFA, para nada, todo lo contrario, ni de los organismos deportivos internacionales. No es culpa que ante la falta de responsabilidad de nuestros gobiernos anteriores se haya tenido que registrar un color ante esas instancias que no es el color de nuestra bandera, por ejemplo. No es culpa de esas instancias. Ahí hay que meterle el ojo a qué pasó, por qué no teníamos unos colores, por qué otros. Fíjate, la bandera amarillo, azul y rojo la trajo América, un venezolano. Y los colores internacionalmente, amarillo, azul y rojo, lo tienen los países que heredaron también esa bandera, como Colombia, como Ecuador. Pero nosotros quedamos exentos de eso. Fíjate la falta de patriotismo de autoridades, sí, nuestras anteriormente. Y esta es una crítica que hacemos para aquellas autoridades, para el abandono en el que estaba sumido, por ejemplo, el deporte en este caso. ¿Qué originó esto? Que bueno, que tengamos que vernos representados con un color vino tinto que unos adjudican a que es la mezcla de los tres colores, que eso es una un barbarismo pigmentario, porque amarillo, azul y rojo nunca da vino tinto. Pero por otra parte, sí es, y parte de aquella gesta que hicieron estos representantes de la Guardia Nacional uniformados con sus colores, que fueron a representarnos, y de allí parte toda esta confusión de los colores que se hizo para representar a nuestros combinados. ¿Hay que revisarlo? Sí. ¿Es el momento? Yo creo que no. Mira, nos escribe Mari Dugarte por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos dice lo siguiente. Ventana, las tarjetas que ofrece Somos. Crédito para mayores de 18 años y deben tener respaldo económico, es decir, trabajo. Y los montos son menores de 3.000 bolívares. No sirve para cualquier cosa. Débito a partir de los 15 años, que tengan como abrir una cuenta, de lo contrario nada. Incentivo para la producción. No, fíjate, no, yo no estoy en desacuerdo que se ponga una tarjeta de débito. que se les dio una tarjeta de débito a los jóvenes, obviamente. Pero mira, lo que es crédito, así sea pequeño, pero realmente es que hay que aprender a saberse manejar, porque se los dan hasta 3,000 bolívares, pero en 1 o 2 años, ay, mira, como eres tan buen tarjetaviente, como gastas tanto con la tarjeta, te lo subimos a 5 y te lo subimos a tanto. ¿Y qué empleo estable puede tener un muchacho de 18 años? ¿Lavar pocetas en una tienda de hamburguesas? Hay que ver eso. ¿Una bolsa de trabajo en la universidad? Entonces, no, o sea, sí está bien, hay unos límites para los jóvenes, pero de todos modos el asunto está, es en este doble discurso de por un lado hablar de socialismo y por el otro lado promover el consumismo, el consumo irracional. Eso es lo que estamos cuestionando, porque también agregarle, ¿no? Si vamos a promover el consumismo, cosa que ya nos parece de entrada irresponsable, ¿no? En nuestros muchachitos, oye, por si se le va a dar este beneficio que bueno, puede aplaudirse el hecho de que se le dé un beneficio adicional a la juventud venezolana, pero tiene que ir acompañado de ideología. Si no, no estamos haciendo nada. Todo lo contrario. Estamos formando nuevos capitalistas. Desde chiquitico, desde los 15 años, formando nuevos capitalistas. Y esto es lo que nosotros no podemos reproducir. Tenemos que darle un beneficio, pero acompañado de ideología. Eso es como el que se le da casa. Tenemos que indicarlo. Mira, sí, te vamos a una casa, pero la forma de convivencia tiene que variar, tiene que cambiar. Ya tú no puedes botar la basura por la ventana, ya tú no puedes hacer esto, lo otro. Oye, y tenemos que darle a nuestro pueblo las herramientas para que aprenda a relacionarse de otra manera, a crecer en comunidad. Como decía el presidente Maduro, no le estamos dando nada más la llave de una casa, le estamos dando la llave para abrir una puerta hacia un nuevo estilo de vida. De eso se trata. Pero ¿qué es lo que están haciendo muchos camaradas? Enseguida llegan a casa nueva, DirecTV nuevo, eso, brinca en la pata este señor Cisnero, brincando en una pata. ¿Qué pasó con las CanTV satelital? ¿Por qué no se les dota a los nuevos habitantes de la Gran Misión Vivienda de Venezuela de CanTV satelital en vez de promover el consumismo con esta empresa privada? Entonces, son cosas que hay que revisar. Está bien que se dé un beneficio, pero el beneficio tiene que ir acompañado de saber por qué te lo están dando, para qué, qué vas a hacer con eso. No es nada más toma y listo, ya. Resuelve como puedas, rebúscate como puedas, decían por allí, ¿eh? Entonces sí, hay que revisar también cómo se están dando los beneficios, qué fin último persigue el dar estos beneficios, más allá de llenar algunos vacíos, algunas grietas, o dar una ayuda que sencillamente también pueda beneficiar con fines electorales. Sí, nos escribe por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, Tibairia Ponte, quien dice: nos duele Venezuela, pero ¿qué hacemos para que Venezuela sea mejor? Criticar, odiar, denigrar, pero no damos soluciones. ¿Han escuchado propuestas de algún furibundo opositor dar excelentes ideas de soluciones a lo que no les gusta? No, porque todo se queda en puras palabras de moda. Por eso yo creo en Dios y en mi esfuerzo personal. Nos vamos, cerramos la ventana por el día de hoy. Le agradecemos su participación, su sintonía y sobre todo la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Agradecemos también a Luis Arloyo el estar ahí frente al control técnico y hasta mañana. Despedimos esta ventana para todas y todos ustedes. Enza García y Randall Borges, pasen todos muy buenos días, que tengan un excelente apetito y nos veremos mañana a través de esta ventana. Nos veremos con los ojos del corazón y con los oídos. Y nos vamos con una banda nacional excelente, Gypsy Ska Sexteto, La Pantera.